con sangre de las heridas. Escribiremos con rabia la memoria colectiva y entonces hará. En pleno fuego cruzado de mi compadre y comadre, yo sigo enamorado. Primo, no me dejes solo en esta noche fría. Te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito a ron, tú pones la compañía. Escuchamos Camarón, no la memoria. Estás escuchando la 88.1 FM Radio Comunitaria La Mosquitera, haciéndote compañía desde En Colectivo, este espacio que, bueno, estamos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 12. Y, bueno, vamos a entrar en un tema particular que tiene que ver con la fibromialgia. Estamos en comunicación con Gabriela Berrios. Ella es parte de Autoconvocado Fibromialgia Mendoza. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Ana te saluda. Hola, Ana. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muy bien, Gaby. Muy bien. Un gusto escucharte. Y bueno, también un gusto poder poner al aire y visibilizar la problemática de la fibromialgia, no solo en toda la movida política en relación a la legislación que están buscando, sino también visibilizarla mediáticamente, una enfermedad que vos nos contarás mejor, pero que es una enfermedad muy callada, que hace mucho daño y que, bueno, lamentablemente también tiene otras dificultades. Exacto. Bueno, muchas gracias por el espacio, muy importante para nosotros. Desde Autoconvocadas no solamente estamos en la lucha por el proyecto ley que sea ley, sino también en visibilizarnos. Y bueno, para aquellos de la audiencia que no sepan de qué se trata, es un trastorno generalizado. No hay una investigación profunda, pero creemos que músculo esquelético, es decir, el dolor es en todo el cuerpo, no es que sea algunas partes, nos causa, aparte del dolor generalizado, como les decía, muchos problemas autoinmunes, fatiga, cansancio extremo, trastorno del sueño. Bueno, el origen es desconocido porque no hay una investigación profunda en realidad. Por eso es también nuestro proyecto de ley provincial. Y también... Bueno, Gaby, ¿querés contarnos por qué se habla de que la fibromialgia no se ve o tiene también una cuestión de mucha duda sobre las personas que padecen esta enfermedad? Y en realidad, te doy mi testimonio como para a lo mejor clarificar un poco la situación. Yo padecía desde pequeña muchas sintomatologías de la fibromialgia, obvio, sin conocimiento de la enfermedad. La enfermedad, desde la Organización Mundial de la Salud, recién la declara en el 1992. Así que es muy reciente, a pesar de que ya tenemos 30 años encima. Pero bueno, en mi caso, yo padecía mucho dolor en el cuerpo, de pequeña, recuerdo, y bueno, y hacía mucha actividad física, normal de un niño y un poco más, tal vez. Y bueno, recuerdo que me decían que era dolor porque estaba creciendo, y a mis hermanos no les pasaba lo mismo. Yo hacía ayuda a memoria y decía, realmente a mí nada más me decían eso. Y así sucesivamente, mi adolescencia y juventud. Creemos que no está visibilizada y por eso la queremos visibilizar nosotros, porque es algo que padecemos y los demás creen que somos, no sé, quejosos, que mañosos, y por eso también nosotros no nos expresamos, porque al haber un contexto así a nivel social, entonces la queja es molesta. Y entonces nos hemos callado por mucho tiempo, y los médicos, los profesionales puntualmente, tampoco nos han sabido guiar, nos han hecho pedido muchos estudios a la mayoría, y diferentes diagnósticos, hasta que los tratamientos no nos han sido eficaces, porque en realidad esta enfermedad no tiene un tratamiento para cura, sino paliativos nada más. Claro. Y en algunos casos más extremos también es una enfermedad que permita o que no les permita trabajar o llevar a cabo tareas con cierta regularidad? ¿Cómo es la aparición de la sintomatología? Y mirad, en mi caso, por ejemplo, decir, tiene 100 síntomas la enfermedad. Entonces, por ahí algunas hemos padecido muchas, no las 100, pero muchas. A muchas, hoy actualmente, compañeras de lucha mayores de 50 años, cada vez se va agravando más y les hace que no puedan ejercer su actividad normal. Uh-huh. Y mucho menos laboral. Entonces, ¿por qué? Porque esto de la fatiga, el dolor, el cansancio, cuando nos dan los brotes, no es permanente y constante los brotes. El dolor sí es permanente y constante, pero los brotes son nos agudizan más todo. Entonces estamos mucho más padeciéndolo. Y es ahí donde los médicos no nos pueden dar partes enfermos, entonces uno a lo mejor no rinde o falta en el trabajo, y eso ocasiona que nos quedemos sin nuestra fuente laboral. Uh-huh. Y no podamos cumplir. Algo que nos caracteriza es que la mayoría, todas hemos sido y somos activas. Nuestro cuerpo no nos responde a la necesidad psicológica que tenemos nosotros de las actividades cotidianas, tanto en el hogar como en el trabajo, como en lo social. Algo que siempre hablamos entre nosotras, que casi todas tenemos actividades sociales. Sociales no hablo de compartir solamente en amigos o amistades, uh-huh, sino de actividades de ayuda comunitaria. Entonces, nos caracteriza algo muy, muy particular en eso, y entonces no es que seamos vagas. Hablamos también más en femenino que en masculino, o no en plural, porque la mayoría somos mujeres las que lo padecemos. Ah, es otra característica esa de la fibromialgia. Es otra característica. No significa que los varones no lo padezcan, sí lo padecen, mayormente, pero es menor porcentaje. Uh-huh. Mayormente somos las mujeres. Bien. Casi la mayoría hemos padecido en nuestra... hemos padecido, por ejemplo, algo que hace poco salió ley en la provincia, la endometriosis. Casi toda es una característica que también tenemos, que hemos pasado por la endometriosis y lo hemos padecido. Bien, y no, Gaby, hemos sido también tratadas. Para contar a la audiencia, entonces falta todavía mucha investigación científica en torno al impacto no solamente en el cuerpo, sino también quizás en el psiquismo, y el impacto también social de las personas que padecen fibromialgia, y por eso es tan importante también, entiendo, el seguir pidiendo a los legisladores nacionales y provinciales que saquen del cajón, ¿no? Que desempolven, uh-huh, sí, este proyecto de ley, para poder no solo pensar en tratamiento, sino también pensar en financiamiento para poder investigar más sobre la enfermedad. Exacto. Los proyectos, tanto el proyecto de ley nacional como el provincial, está enmarcado en lo de la investigación, uh-huh, que los profesionales también puedan instruirse más, porque son pocos. Es decir, nosotros nos sentimos con mi compañera salía ahora en los medios y una de ellas decía lo que sentimos, ¿no? Que tenemos un vacío legal, jurídico, sanitario, social. Eso es lo que sentimos. Por eso es la lucha por el proyecto, tanto provincial como nacional, valga la redundancia. Entonces, por eso es la convocatoria de mañana 30 en la legislatura, pero es federal, es en todo el país. Bien. Va en el Congreso de la Nación, es un proyecto que se ha presentado este año por séptima vez, es una barbaridad, y se volvió a presentar, remodelado, mejorado, en abril de este año. El proyecto de ley nacional está ahora en situación ventanas o ventanilla, que se le llama, y ya en septiembre se le pide al Congreso, puntualmente a los diputados nacionales, que él lo puedan tratar, ¿no? Bien. Y está para la Comisión de Salud, en este caso en el Congreso de Nación. Y acá en Mendoza, en la legislatura, nosotros tenemos el proyecto 18 presentado, y está actualmente tiene media sanción de Senado provincial, de los senadores provincial, y está en diputados en la Comisión de Hacienda desde el 2019. Y es por ello que nosotros necesitamos y le pedimos puntualmente al gobierno de turno, al gobierno oficial de la provincia de Mendoza, tanto a nivel de Ministerio de Salud como a los diputados en el Ejecutivo, que puedan desempolvarlo al proyecto y tengan consideración con todos los que padecemos fibromialgia. Y todos aquellos que todavía no saben que la padecen. Eso es lo otro. Entonces, por eso pedimos. Perfecto. Bueno, recordar a la audiencia, si quieren mañana participar, acompañar esta lucha y la visibilización de la fibromialgia como una enfermedad que, si bien no se ve, no tiene sintomatología que uno pueda visibilizar en la persona, sí tiene un padecimiento y genera la dificultad para hacer la vida cotidiana, la vida común y corriente, de trabajar, de hacer cosas en la casa, de estudiar, es un cansancio muy, muy profundo, dolor en el cuerpo. Entonces, si quieren acompañar esta lucha, mañana 30 de agosto, entre las 11 y las 14, habrá una concentración frente a la legislatura de Mendoza para exigir, en el marco de una lucha nacional, la que se apruebe esta ley de fibromialgia para encontrar salidas a través de investigación, para encontrar el apoyo político a través de financiamiento también para investigación, tratamiento y, como vos decís, darle mayor entidad también en los agentes de salud. Sí, si alguien, claro, Gaby, se quiere comunicar con ustedes, ¿por dónde lo pueden hacer? Bueno, por las redes sociales, en el Facebook salimos autoconvocados Fibromialgia Mendoza, en el Instagram salimos Fibromialgia21-21, y si no, bueno, paso mi número de celular por WhatsApp. Uh-huh. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, Fibrocontención se llama, donde ahí, bueno, nos acompañamos, nos ayudamos, nos pasamos los números de los profesionales que sí se abocan a nosotras, son pocos, por eso pedimos que sean todos, porque es una enfermedad en la cual necesitamos que haya no solamente los reumatólogos, sino los clínicos, los ginecólogos, es decir, todas las áreas de la salud que nos puedan abordar. Así que, bueno, sino también paso mi celular, 261 es 7-651-035. Muy bien. Bueno, te agradecemos la comunicación, Gaby. Vamos a estar también acompañando y lo que necesiten en el día de mañana a disposición también para colaborar con la visibilización de esta enfermedad y acompañar también la lucha por una ley que dé también respuesta y mayor conocimiento sobre la misma. Te agradecemos la comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, y volvemos a convocar a todos los mendocinos, a toda la audiencia que nos acompañen, porque seguramente alguien deben conocer, y si no los conocen y han escuchado ahora la sintomatología, mucho más amplia, se pueden comunicar con nosotros e informarse. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, que andes bien y mucha suerte mañana. Bueno, gracias, Ana. Los esperamos mañana en la convocatoria a ustedes también. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Gabriela Berrios de Autoconvocado Fibromialgia Mendoza, hablando en el marco de fibromialgia, yo sí te creo, en la lucha nacional y provincial por el tratamiento y aprobación del proyecto de ley.